Una serie temática que busca acercarte, que te mires, que te reconozcas, que las voces sean escuchadas en cada país, en cada municipio, en cada pueblo que recorre la caravana climática. Una gira de acciones para conocerse con otras historias que luchan por la justicia climática. Mientras ellos imponen sobre el devenir del planeta, nosotros nos informamos y nos organizamos. Seguimos resistiendo aquí, niños y jóvenes, señores aquí. Siempre lo mantuvimos en el área aquí vigilante 24 horas. La empresa trajo una compañía de seguridad y lo estuvo aquí 15 días. Más antes de eso, dejaron a los policías 15 días aquí también para custodiar el área, para no ocuparlo otra vez. Claro, nosotros somos de casa, aquí pues, caminamos días y noches. Los policías fueron retirados porque no podían controlar, porque la presencia de nosotros estaba más continua y la empresa no tuvo que pagar muchos gastos en eso. Llevó a los policías y después la seguridad. Y después de como casi 2 meses nosotros volvimos a entrar aquí otra vez, ya construyendo las casas. Pero empezamos entrando al segundo día de desarrollo, empezamos entrando por algún lado poco a poco para recuperar el área en 2 ocasiones. Entonces esa es la situación más crítica de nosotros. Hay un nuevo dueño de la empresa, pero esperamos, ¿verdad?, que el gobierno nacional pues tome este en serio y que este año lo resuelva. Como pueblos venimos reclamando el derecho territorial, la comarca Nazo-Tirdi, desde muchos años, desde que se inicia un proceso nuevo de organización organizativa del pueblo Nazo de 1973 para acá también. Llevamos hoy 40 años en una lucha con propuestas al gobierno nacional para la creación de la comarca, un límite de territorio, y que dentro de todos esos límites se tiene que subsanar los problemas que existen con los ganaderos, los colonizadores, los pueblos indígenas que invaden, otros grupos que invaden nuestros territorios, ventas y las concesiones que el gobierno otorga a empresas, ¿verdad? Ahora estamos luchando en que en el año 2003 nosotros hicimos un trabajo con el gobierno, con el pueblo Nazo, después de una grande asamblea donde el pueblo solicitó al gobierno la creación de la comarca y sus límites. Un estudio que nosotros tuvimos de campo junto con el equipo de gobierno, ¿verdad?, y presentaron anteproyecto de ley que crea la comarca, que se habla de 38 artículos, y eso fue propuesto en el 2004-2005 en la Asamblea Nacional de Diputados, pero cayó en el sentido que faltaba 2 votos de diputados para su aprobación. Está parado. Entonces, desde ese tiempo de 2005 hasta ahora, el proyecto se encuentra archivado en la asamblea. Como Zaila, tengo 7 meses. Pero antes de ser Zaila, donde vivo, donde he adquirido los conocimientos, es que tuvimos la oportunidad en la década de 1970, cuando el gobierno revolucionario, entonces estaba como líder máximo de la República, Omar Torrijos Herrera, proyecta un programa de estudios de las creaciones de ciclos básicos generales en las comarcas indígenas y en los pueblos campesinos del interior de la República de Panamá. Se crean los centros básicos. Uno de los objetivos de los centros básicos era que teníamos que fortalecer la cultura de un pueblo. Entonces hemos venido luchando contra 2 facciones, la llegada del europeo y nuestros hermanos, o sea fraternales, otras etnias que vivían en nuestras fronteras. Pero en el 1923, cuando Panamá se separó de la República de Colombia, nace nueva nación y nueva constitución. De esa nueva constitución, uno de los artículos dice civilizar a los indios medios salvajes. Y el gobierno envía a unos sacerdotes para que educara o civilizara el pueblo. Allí comenzó la lucha con el catolicismo y los tradicionalistas. Mucha gente dice, o escritores, que mi abuelo Nele Cantule, Ciarán Coleman, Olonny Bikinia, grandes hombres, fueron instigados por un norteamericano llamado Richard Math. No, eso es falso, falso, falso. Porque mi abuelo decía, en la filosofía cuna, por ejemplo, dice, Olo Tila Kilerigar, ¿quién se atreve a tocar una colmena de avispa? Nadie, porque ellas van a responder, van a defender su territorio. Siendo animal, ellos defienden como el ser humano. Dios, el Creador, no solo el dolor, la alegría, le dieron al europeo, a toda la humanidad le dio, hasta la naturaleza siente dolor. Bueno, cuando nos presentaron Red acá a nuestro congreso, lo traían con un folleto, nos venían a vender la idea que iba a haber grandes beneficios económicos y proyectos y que podíamos tener muchas cosas como estufas, todo lo que es comodidades que pueda haber en la comarca. Y nosotros lo vemos, que está, lo vemos a buenos ojos, pero la desventaja que ellos no dicen la verdad es cómo lo va a explotar nuestra naturaleza. Nosotros convivimos con nuestra naturaleza. Diariamente nos entramos y salimos de ella. Así que como consideramos que es nuestros hermanos, la naturaleza, que es la madre tierra, por eso vemos que ellos no nos pueden poner limitaciones, no, ellos no nos pueden poner las condiciones, cómo tenemos que manejar nuestros recursos naturaleza. Los bosques, sobre todo, cuando ellos vienen a decir, vamos a decir, ellos nos ponen limitaciones, como tierras vírgenes, tierras secundarias, tierras terciarias, y cuáles nosotros tenemos que utilizar. Eso no queremos ver, no queremos las condiciones. Por eso en congreso, tres veces realizado en diferentes congresos, rechazamos rotundamente, enérgicamente, es el manejo, la explotación del red en nuestra comarca. Y nosotros no lo vamos a permitir. A nivel de Boca del Toro, pues muchos empresarios allegados al gobierno han estado comprando tierra dentro de las comarcas para vendérselo a sociedades anónimas, ¿verdad? Individuos de extractos de poderes económicos, de muchos dineros, ¿verdad? Y obviamente creando documentaciones, pues, que van en contra de nuestras legislaciones comarcal, toda vez que existe una jurisdicción y dejamos claro de que como un gobierno, como una instancia, llámese el parlamentaria o legislativo o gubernamentales, puedan otorgar permiso y garantizar una apertura de un proyecto dentro de una jurisdicción que no se le haya sido consultada. solicitamos también a las comunidades internacionales que hagan eco de esta situación, que no solamente lo estamos viviendo la comunidad indígena de Panamá, sino a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, y nos solidarizamos con ellos también en aras de allanar ese camino, de respaldarle a ellos también, de defender su tierra, sus bosques, sus ríos, su fauna, su condición de lucha, de convivencia y supervivencia sobre todo. Violencia, así como la conquista, al llegar llegó también la violencia, en lugar de haber traído un buen Dios, sino lo que trajo fue incendiarismo, ultraje, violencia, así mismo comenzamos. De origen Naso Terdi, y mi función aquí actualmente es asistente médico de salud. La población tiene 900 habitantes. Las epidemias están controladas, porque aquí el sistema, ¿verdad?, del Ministerio de Salud, pues salimos al campo a vacunar, ¿verdad?, a controlar las epidemias por medio de las vacunas y las charlas educativas, ¿verdad? Con relación a los conflictos, digamos, sociales, ¿verdad? Desde hace más de 100 años nosotros venimos, ¿verdad?, sufriendo el abuso del gobierno, porque, ¿verdad?, no nos permiten, digamos, vivir con libertad, con derechos, ¿verdad?, porque se abusan, han venido haciendo los desalojos, ¿verdad?, a la fuerza, arbitrariamente, ¿verdad?, no reconocen nuestros derechos. Visítanos en caravanaclimática.org. y a través de Facebook Caravana Climática.